Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 42 al 51. Necesidad de velar. Dijo Jesús a sus discípulos: Por eso, velad. ¿Por qué no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor? Sabed esto: si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría ciertamente velando y no dejaría que horadase su casa. Por tanto, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el amo puso al frente de la servidumbre para darles el alimento a la hora de vida? Dichoso aquel siervo a quien su amo, cuando vuelva, encuentre obrando así. En verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si ese siervo fuese malo y dijera en sus adentros: mi amo tarda, y comenzase a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos, llegará el amo de aquel siervo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará duramente y le dará el pago de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Necesidad de velar. Hay necesidad de dejar la ignorancia y de saber la verdad. Hay necesidad de hacer examen de conciencia. Hay necesidad de saber que el pecado existe y la tentación abunda, y que tenemos la necesidad de velar. Creo que es un buen momento para hacer una confesión general. Ve a tu confesor y pídele ayuda para hacer esta confesión general. Y tú, sacerdote, acude a otro sacerdote y también haz una confesión general, porque el estar limpio de pecado por haberlos confesado es tener más suerte que ser rico. Si miramos por la cuestión económica, que a tantos les gustaría tener dinero en abundancia, una buena manera de ser rico en bienes de todas clases es estando libre de pecado por haberlos confesado. Y os diré por qué. El rico, el que tiene dinero, puede cubrir muchas de sus necesidades humanas, y eso es bueno, ¿por qué no? Pero aún es más bueno y mejor el no tener necesidades de tantas cosas necesarias. El verdadero cristiano, el auténtico discípulo de Cristo, sabe de lo que necesita, de los sacramentos, de Dios mismo que está en ellos. Os animo a mirar con los ojos del alma. Thank you. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.